Vaya. conocido. Maravillas, mi mamá. Bye. BPM, algo así, pero hay que votar. Electrónico. Thank you. Thank you. Thank you. Que el odio se muera de Suerte, eso me ayuda. Si quieres, venga conmigo a bailar la duna. Deséame suerte, eso me ayuda. Eso me ayuda. Si quieres, ven a bailarte conmigo en la duna. Deséame suerte, que eso me ayuda. lados hasta año, con gente que no es de aquí. Después de acabar con todo, ponen cara de yo no fui, ñeñe, ñeñe, ñe, pa' aquí, ñeñe, ñe, pa' allá. Si no saben nada, bájense de ahí, ñeñe, ñe, pa' aquí, ñeñe, ñe, pa' allá. Si no saben nada, bájense de ahí. Si dan a lugar a tirano, ninguno es confiable. Nadie se limpie las manos, que aquí todos son culpables. Haciendo mil disparates, nos dejan colgados de un hilo. Con su guille de manate, botan lágrimas de cocodrilo. Ñe, Ñe, Ñe, pa' aquí, Ñe, Ñe, Ñe, pa' allá. Si no saben nada, bájense de ahí. Ñe, Ñe, Ñe, pa' aquí, Ñe, Ñe, Ñe, pa' allá. Si no saben nada, bájense de ahí. Cosa ya está jodida por hacer tanta cagada. Déjense de changuería, que no les importa nada. Pero que es demasiado el descaro, esto está siendo humillante. Despierta ya, borincano, que hoy nos fuimos sin sedante. Ñe, Ñe, Ñe, pa' aquí, Ñe, Ñe, Ñe, pa' allá. Si no saben nada, bájense de ahí. Ñe, Ñe, Ñe, pa' aquí, Ñe, Ñe, Ñe, pa' allá. Si no saben nada, bájense de ahí. Thank you. Quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní. Maní, si te quieres por el pico divertir, tómate un cucuruchito de maní, que calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, el manicero se va, el manicero cero, el manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní, que calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Que no, que no, que no, que no se puede, no se puede pedir más. Ay, caserita, no te acuestes a dormir sin comprar un cucurucho de maní. Thank you. tráeme un cucuruchito de maní, que calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde ya. Va a ser muy tarde ya, maní, maní, maní. Caserita, no te acuestes a dormir, maní, maní, maní. Caserita, no te acuestes a dormir, que suavecito y rico está, maní, maní. El manicero se va, el manicero ya se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comprarme un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, acera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Ay, dame de tu maní, dame de tu maní. Caserita, no te acuestes a dormir sin comprarme un cucurucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir sin comprar un cucurucho de maní. Sin comprarme un cucurucho de maní. Sin comprarme un cucurucho de maní. Maní, maní, maní, maní. Ay, oro, no. Maní, maní, maní, maní, maní, oro. Aullaray. Caserita, no te acuestes a dormir todavía. Thank you. Thank you.